Doctor Jaime Restrepo Cuartas, ¿por qué va a pasar usted de la Cámara al Senado? Pues yo lo que pienso es que es necesario buscar una mayor interlocución. Yo siento que el Senado tiene, en el Senado hay más posibilidades de relacionarse no solamente con el gobierno como tal, sino con los medios. Y yo creo que es necesario ir contando lo que se hace, porque muchas veces pasan inadvertidos todos los proyectos que uno tiene. Uno se aterra, por ejemplo, que la ley de primera infancia, que va a tener un impacto fundamental en este país, pues que es alimentar 5 millones de niños desnutridos en Colombia, que es una ley que es la única forma de mejorar la calidad de la educación en el país, que no es buena, se ha deteriorado mucho, y con el tiempo, mientras más desnutrición, más deterioro de las funciones mentales hay y por tanto de la capacidad de aprender. Esa ley pasa inadvertida, a excepción de unos comentarios que hace el Ministerio de Educación hablando de la primera infancia. De resto no se sabe en qué consiste la ley y qué impacto va a tener sobre el pueblo colombiano, y es una pero ley... Pero pasa inadvertida, perdón, doctor Jaime Restrepo, ¿por los medios de comunicación o por las entidades que son las encargadas de hacer cumplir esta ley? Y por las entidades también. Imagínense que esta ley tuvo el acuerdo y el consenso del presidente de la República, de la ministra de Educación, de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del ministro de Hacienda, porque hubo que concertar con todos ellos esta ley, que es una ley de 17 artículos y que la estamos trabajando desde el 2006. Pero es una ley suya, es una ley suya. Es una ley mía. Y entonces esa ley, después de que yo ya había concertado con todos y que aprobamos la ley, el gobierno la objetó. Y la objetó por cosas de recursos. Porque esta ley, cuando esté en plena aplicación en el país, es decir, atendiendo los 5 millones de niños desnutridos que hay, vale 5 billones de pesos al año. Entonces, el gobierno seguramente se asustó en medio de la crisis y la objetó. Y hubo que pasar la ley a la Corte Constitucional, y la Corte fue la que declaró inválidas las objeciones del gobierno. Entonces, el gobierno ahora está haciendo bombo con la ley, porque la ley de la primera infancia, la importancia de la primera infancia, y sin embargo ellos le pusieron trabas a que esta ley saliera. Y nunca se menciona que fuimos nosotros los que presentamos este proyecto y los que lo sacamos adelante contra viento y marea. Oiga, doctor Jaime Restrepo Cuartas, un paréntesis a propósito. Pareciera que quienes se encargan de estudiar las leyes que salen del Congreso de parte del Gobierno Nacional no miraran el objeto de la ley, sino que fueran directamente a cuánto vale. Claro. Pareciera que fuera así. En muy buena porque medida. Porque algo tan importante como esto. Estoy recordando lo de Oscar de Jesús Marín, representante de la Cámara, que ha peleado tanto por el fortalecimiento fiscal de las contralorías. Cierto. Para que estas definitivamente ayuden a luchar contra la corrupción, que ha sido una bandera del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Que sea realmente una fortaleza de las contralorías y no, como se dice, un robustecimiento, sí señor. Fortaleza de las contralorías para que luchen contra la corrupción. Y se extraña a uno que el 30 de diciembre venga el gobierno a objetar ese proyecto de ley de robustecimiento o fortalecimiento fiscal de las contralorías, que suena a contrasentido. Por fortuna, uno tiene en el Congreso la posibilidad de rechazar las objeciones presidenciales o de algún ministerio, y cuando son de tipo constitucional, tiene que pasar a la Corte Constitucional y ya la Corte Constitucional definirá. Pero ¿cómo le parece objetar por inconstitucionalidad la atención integral a la primera infancia? Cuando la Constitución defiende los niños, claro, busca que los niños tengan todos los privilegios de un sistema. Ajá. Por eso la Corte lo que hizo fue regañar al gobierno y decirle, no, son inválidas. Además, ustedes se comprometieron incluso con los recursos económicos. El texto del artículo económico sobre la ley de la atención integral a la primera infancia fue redactado con el Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda incluso se sintió sorprendido de ver que habían objetado un artículo que él mismo había dicho que ¿quién era lo válido? Objetó. La ministra de Educación y obviamente el gobierno, pues, pero fue el Ministerio de Educación que obviamente, y el presidente firmó la objeción, por supuesto, lo cual nos pareció a nosotros... Leen los numeritos mejor, yo estoy convencido que ya leen esa final. ¿Cuánto es que vale eso? No, está muy caro. No, esa no es la ley 1295 de 2009, la ley de protección a la primera infancia, y es una de las acciones positivas de Jaime Restrepo Cuartas, representante a la Cámara por el Partido de la U, que ahora aspira a llegar al Senado de la República con el número 15 en el tarjetón. Seguida continuamos, doctor Jaime Restrepo Cuartas, con más temas. Repito, ley 1295-2009. Insistimos en esto porque aquí en Sinergia Informativa y en www.sinergiainformativa.com todos los días, doctor Jaime Restrepo Cuartas, le estamos diciendo a nuestros oyentes: ustedes son inteligentes, ustedes son gente interesante, ustedes son gente muy calificada, ustedes no pueden votar por cualquiera.